Mañana y tenemos en línea, vamos a darle los buenos días al licenciado Gastón Morando. Buen día, Gastón, ¿cómo estás? Hola, Isabel, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien, Gastón. Muchas gracias por atendernos y por brindarnos estos minutos. Bueno, Gastón, el pasado día viernes dabas cuenta que fue tu último día como el Sistema Integrado de Salud Pública y esto, por supuesto, tuvo muchas repercusiones en redes sociales. Bueno, vi muchos mensajes que ponían ante esta noticia, porque vos también lo hiciste extensivo en redes sociales, de tu vida como presidente del grado de salud pública. Contame un poquito cuáles fueron las cuestiones que te hicieron tomar esta decisión. Bueno, se cumplieron, digamos, no llegaron a cumplirse, pero fueron 5 años, desde diciembre de 2016 a diciembre de 2021. Y bueno, en un cargo de tanta responsabilidad, tan con actividades tan complejas de diversa índole, y sumándole además desde marzo del año pasado la pandemia, yo sentí que se había cumplido un ciclo. Uh-huh. Y cuando sentís eso, es bueno dar un paso acostado de que continúe gente por ahí que tiene más energía. Yo creo que 5 años es un periodo muy muy extenso, muy largo, y bueno, yo sentí que había cerrado un ciclo, que había concluido un ciclo y que por lo tanto era bueno, era mejor que viniera gente con renovadas energías, digamos. Uh-huh. Gastón, ¿crees que también, bueno, el hecho de la pandemia pudo haber llevado a que la verdad que fue 24/7, ¿no?, el trabajo que tuvieron? Sí, sí, sí. Además, fue con mucho estrés, con mucha, sí, incertidumbre. Tuvimos que trabajar muchísimo. También hicimos de call center porque nos preguntaba todo el mundo, todo el tiempo, a cualquier momento, sí, cosas. Sí. Tuvimos momentos muy difíciles porque hubo situaciones de contexto donde no se conseguían algunas drogas, donde los valores de los insumos se habían multiplicado por muchas veces. Así que y encima con algo que nadie tiene un conocimiento, no es, sí, que uno hizo un posgrado en gestión de pandemias, digamos. Uh-huh. O sea, con lo cual hay un nivel de incertidumbre que es muy difícil de vivirlo todos los días, todas las noches, todos los días. Uh-huh. Y eso, cuando ya traes unos años antes, bueno, yo opté por hacer lo que creía que era lo mejor para el gobierno y para mí. Uh-huh. No es común, Gastón, ver un informe de gestión cuando un funcionario deja su cargo. Bueno, vos lo hiciste público a través de redes sociales. Si tenés que detenerte en lo más saliente, en lo más importante, digamos, ¿qué es lo que tomás? Y quizá algo que creo que logré influir, digamos, o logré darle un poco mi perspectiva, fue que lo que está en la ordenanza del Sistema Integrado de Salud Pública, que es que debe funcionar como un sistema, y muchas veces hace referencia a los sistemas de salud, pero muchas veces, pocas veces, los sistemas de salud funcionan como sistema. Uh-huh. Y creo que el Sistema Integrado de Salud es un Sistema Integrado de Salud, el público. Y eso es muy importante, porque antes había un nivel había como una tendencia al conflicto, a la fragmentación, a la escasez de coordinación, de comunicación. Y hoy, gracias a que se sancionó se aprobó esa innovación tan positiva que es la modificación de la ordenanza, que fue la 15.049, creo que bajo mi gestión, o bajo la gestión de mi equipo de salud, logramos plasmar los objetivos de la ordenanza, es decir, que haya un funcionamiento del sistema, que haya articulación, que haya comunicación, que si hay diferentes miradas se planteen en una mesa, se discutan y se tome una decisión, que no haya conflictos hacia el interior de los puestos directivos. Y creo que eso se logró, y además se logró una cosa muy importante, que es empoderar cada una de las direcciones dando manejo presupuestario. Antes estaba todo muy centralizado y ahora hay una gestión presupuestaria de cada una de las direcciones del sistema de salud. Gastón, ¿y con qué te quedaste ganas de proyectos, o qué te faltó también, más allá que seguramente la pandemia te hizo cambiar los planes de todos, ¿no? Teniendo sobre todo en la salud, ¿no? Pero ¿te quedaste con ganas de algún proyecto de algo nuevo para la salud? No me quedé con ganas de nada. Digamos, hay un proyecto que es muy interesante, muy desafiante, que es el de la interoperabilidad, que es un proyecto que se le ha pedido a la CEPIT que desarrolle una plataforma. Pero bueno, digamos, yo ya había tomado la decisión de irme, y es verdad que durante la gestión de la pandemia hubo muchas cosas que hubo que posponer, ¿no? Así que ese es un proyecto muy muy importante. Después hay cosas que exceden el nivel local, que tienen que ver con pedir a otros niveles del Estado que haya una relación más recíproca, más razonable entre los sistemas de salud y las obras sociales. Buah, ese es un tema. Pero bueno, eso implica una gestión política a nivel nacional y provincial que no es sencillo. Digamos, hoy el sistema, los sistemas de salud funcionan en buena medida porque los hospitales públicos municipales subsidian a las obras sociales. Sí, tal y cual. Esa es una discusión que en algún momento hay que dar, porque no se puede mirar al costado, porque finalmente los que terminan pagando esa asimetría son los ciudadanos, digamos, ¿no? Y los municipios, cuando en realidad son el eslabón más débil del Estado, porque los municipios no pueden emitir bonos, no pueden contraer deudas, y eso a nivel provincial y nacional sí se puede. Gastón, la decisión de que Matías Tringler sea el nuevo presidente del Sistema Integrado de Salud y el vicepresidente Luciano Grasso, ¿tuviste algo que ver vos con la decisión, o eso fue carácter exclusivo del intendente y el ejecutivo? Sí, yo, digamos, pude emitir mi opinión, y a mí me parece que en el caso de Matías, que es una persona que le da una continuidad porque formaba parte del equipo, yo tengo un excelente concepto de él. Creo que trabajamos de una manera muy muy leal uno con el otro, y de una manera muy complementaria, cada uno con su perfil, y no hubo problema de cartel ni nada por el estilo. Es claro que yo tenía que cumplir determinadas tareas y él otras, y que en una pandemia su voz como profesional de la salud era muy importante. A mí me quedó claro eso y no tuve ningún problema. Y bueno, en el caso de Luciano, yo lo conozco hace mucho tiempo, es un amigo y tiene mucha experiencia, así que estoy totalmente de acuerdo con la nueva conformación, y sé que todo lo construido va a ser una base para seguir construyendo más. ¿Y qué será de vos, Gastón, a partir de ahora? Por el momento voy a descansar bastante. Voy a descansar bastante, que lo necesito. Voy a hacer algunas cosas, tengo bastante para leer, y voy a pensar. Gente del equipo del intendente se ha manifestado, digamos, que le gustaría ser parte de la continuidad en el 2023. De hecho, bueno, Juan Pablo Frogli lo ha hecho público, Mario Cibaliri también, el propio Luciano Grasso también lo ha dicho. ¿Vos estás en esa carrera, Gastón, de sucesión de Miguel? Sí, Sí, el problema es que hay una, para mí en mi caso, por supuesto que me encantaría, digamos, me gusta la política, pero hay una cosa que es una, que no es difícil, no es fácil de manejar, que es que a mí me encantaría tener una, crecer políticamente en responsabilidad en Tandil, pero el problema es, a ver, no quiero que suene mal, pero ahí es cuando aparece un poco la cuestión de medio independentista, ¿no? Porque pasan cosas en Tandil y las cosas que pasan a nivel nacional, hay como una gran disociación. Entonces es muy difícil, digamos, uno imagina el potencial y las condiciones de Tandil son impresionantes, pero después pasan cosas a nivel nacional que son, bueno, hacia donde estamos yendo hacia un lugar muy complicado. Uh-huh. Y bueno, eso es difícil, ¿no? Es complicado porque incluso, digamos, si Tandil formara parte de la provincia de Córdoba, podría llevar adelante mucho mejor su potencial. Y en el caso de la Argentina, es como, digamos, es muy difícil de explicarlo, es para una charla de café. No, o sea, me que, gusta para dónde está yendo el país, digamos. No, o sea, que nada. Lo macro te desalienta, digamos, no sería eso, digamos. La verdad que mi viejo es de Labardén, mi vieja es española, que vinieron de un barco con mis abuelos, y yo me siento más tandilense que otra cosa, ¿sí? Uh-huh. La verdad, me siento más tandilense que otra cosa. Hay muchas cosas del país que no me siento identificado. Lo que viene pasando últimamente, yo creo, por ejemplo, pero bueno, esto no, yo, mi opinión no es importante, es para una charla de café, pero por ejemplo, lo que ha pasado en las elecciones y lo que pasó después, en cualquier país más o menos normal, se toma nota de lo que pasa en unas elecciones y se llevan adelante cosas. Y acá, no sé, uno ve y parece que, bueno, que fuera discutible el resultado de la elección, ¿eh? Que por ahí no fue tal y que hay que festejar y que hay cosas que inexorablemente hay que hablar con tu principal acreedor y no se hablan. Bueno, no sé, todo eso. Estoy haciendo un poco de catarsis, pero no me gusta mucho. Uh-huh. ¿Y acá en Tandil fue todo normal las elecciones? Eso desalienta, quiero decir, eso desalienta mucho, digamos. Uh-huh. ¿No? ¿Y las elecciones acá en Tandil cómo las viste, Gastón, teniendo en cuenta que el espacio tuvo tres sectores, donde se armó después una lista de unidad con las dos minorías? No, a mí me parece que hace tiempo que Tandil tiene una mirada republicana, tiene una mirada localista. Como dicen muchos, si la Argentina se pareciera a Tandil, estaríamos yendo en otro camino. Acá hay una, más allá de que haga mucho tiempo que está el intendente Lunghi en la gestión, hay un conjunto de valores que están apropiados por la sociedad, que tiene que ver con una sociedad republicana, una sociedad que debate, una sociedad que emprende, con lo cual si hubiera el ejemplo de Tandil fuera normal, no fuera un ejemplo excepcional, si fuera normal en toda la Argentina o en el país, sin duda sería otro. A mí me parece que se hizo una muy buena elección y creo también que hay una innovación que es fundamental, que no ocurre básicamente porque hay intereses mezquinos. No puede ser que la provincia de Santa Fe tenga la boleta única de papel y acá estemos, sí, votando como en principio del siglo XX. Exactamente. Es absurdo. Y que se vote de esta manera también hace que la gente tenga menos libertad para elegir lo que realmente quiere elegir, porque genera muchas confusiones, porque los cortes de boletas son obstáculos. Cuando vos tenés marcado con un circulito cada una de las categorías, ahí es más fácil. Sí, desde ya. Y además se eliminan gastos innecesarios, controles innecesarios, boletas que gente que no puede votar al partido que quiere votar porque no está la boleta. Uh-huh. Bueno, esa es una muestra de lo que no tiene que pasar. Y hay otro elemento también a considerar, que siempre para un lado y para el otro, hacia arriba y hacia abajo, existe un voto arrastre, que con el sistema de boleta única papel eso se elimina. Es más, yo soy autonomista y creo que las elecciones de intendente, las elecciones locales, deberían, el cronograma debería establecerse a nivel local. Claro, que no fuera con ninguna boleta. Claro. No, de manera que... De manera sola, sí. Una votación bien local. Exacto. Bien local y que no esté influida por otros niveles del Estado. Creo que eso... la autonomía está consagrada en la Constitución Nacional, en el artículo 123. Lo que hay que hacer, como en muchas otras cosas, es cumplir lo que está escrito. Y la verdad que la provincia de Buenos Aires no es un buen ejemplo en ese sentido. Lo que está escrito cada vez se cumple menos, Gastón. Ese es el tema. Sí. Cada vez se cumple menos lo que está escrito. Bueno, Gastón, no vamos a poder tener entonces la posibilidad de saber cuál va a ser tu destino en cuanto a lo laboral, que seguramente va a ser en el sector privado. No, justamente, mi buena parte de mi vida trabajé en el sector público y es donde más cómodo me siento. Uh-huh. Por lo tanto, voy a tomarme un tiempo para descansar y también uh-huh. para aprovechar para planificar mi próxima etapa, ¿no? Por el momento no tengo nada decidido. Uh-huh. Bien, Gastón. Sí, no tengo nada decidido por el momento. Nos dejaste pensando a varios que te seguimos en Twitter con un retweet que hiciste el 4 de diciembre, que no tiene nada que ver con la política, nada, pero nos dejaste pensando a varios, ¿eh? Seguramente que quienes son tus amigos deben saber, porque yo no te conocí cuando vos tenías 18 años. Hiciste un retweet que había hecho Florencia Chévez que decía: te encuentras con tu yo de 18 años y solo puedes decirle tres palabras. ¿Qué le dirías? Sí. Y vos pusiste, es ella, salame. Nos dejaste pensando a varios que no te conocíamos a los 18 años. Claro, sí. Bueno, es un poco lo de aquello de siempre se vuelve el primer amor, digamos. Bien, que tiene que ver con eso. Bien, tiene que ver con eso. Claro. Gastón, muchísimas gracias por el contacto y personalmente, bueno, felicitarte por la gestión que llevaste adelante. Te tocó, como quien dice, bailar con la más fea, que fue lo de la pandemia. Y ni siquiera estaba en la letra chica. Claro, no estaba en la letra chica, eso parece que sí. Y por otro lado, bueno, agradecer también por la paciencia que nos tuviste, por lo menos en mi caso como periodista, consultándote cuando hablabas de que te consultaban todo el tiempo. Bueno, imagino que también los periodistas tuvimos mucho que ver en eso. Lo molestamos bastante. No, pero el periodismo es fundamental, porque en un momento de tanta incertidumbre es súper importante que haya canales que lleguen, digamos, de comunicación, que lleguen a mucha gente. Lo que nos ocurría es que nos preguntaban, todo el mundo tenía nuestro teléfono y nos preguntaban todo tipo de cosas. Y entonces cuando vos te dedicas a contestar no te dedicas a hacer otras cosas, entonces eso fue muy muy complejo. Y además que ocurría que se dan mensajes a cualquier hora, ¿no? Me imagino. A las 12 de la noche, a las 6 de la mañana. Claro, sí. Pero bueno, yo estoy agradecido de ustedes, que siempre nos trataron bien, que siempre tuvieron tolerancia, que tuvieron comprensión en un momento en el cual, bueno, como decía, no nadie está preparado bien para gestionar una pandemia, pero bueno, nosotros dimos lo mejor y estoy muy contento y muy orgulloso de la cantidad de gente que me ha enviado lindos mensajes, y para mí eso es un capital enorme. Es verdad, ayer los estaba leyendo en Twitter. Gastón, seguramente nos vamos a cruzar por las calles de Tandil, así que tengas un buen día y que sea el momento, como vos decís, para descansar, leer y bueno, y después tomar decisiones. Muchísimas gracias por este contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Gracias, igualmente. Lo escuchábamos al licenciado Gastón Morando, quien...